Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman. Compañero, en primer lugar, darle las gracias, ¿sí?, por establecer la conexión. Les presento acá el espacio. Este es el espacio de las Urracas de Maú, una corporación, pero al mismo tiempo un lugar de encuentro de organizaciones sociales desde hace ya mucho tiempo. Tiene mucha presencia, compañeros, y organizaciones que comenzaron a surgir después del estallido social. Y con ella y ellos hemos estado trabajando durante el último tiempo, armando algunos proyectos, principalmente algunas actividades más bien de formación, pero ya estamos en un proceso de habilitar el espacio para construir un medio de comunicación dirigido principalmente a los territorios y a las organizaciones sociales de un sector periférico de Santiago, que es el sector Poniente. Yo soy Patricio Azócar, soy integrante del colectivo Vitrina Distópica y de Espacio Tierra, ¿sí? Ahí en las redes, que no se ve, está Diego, que también es un compañero que hace posible la mayoría de estas actividades, ¿sí? Ya durante la conversación nos vamos a presentar todas y todos, pero darle las gracias en primer lugar, Danilo, Víctor, ahí vemos a Víctor. Inicialmente este iba a ser un programa de radio dentro de las temporadas que venimos haciendo con Vitrina Distópica, que hemos tratado de concentrarnos principalmente en lo que ha venido pasando en las revueltas en Latinoamérica. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Víctor Miguel, soy peruano, migrante en Argentina. Como indica el flyer, pertenezco al grupo de trabajo de Claxo, Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico en Latinoamérica. También soy coordinador de comunicación en la Fundación Rosa Luxemburgo, en la oficina del Cono Sur, que comprende los países Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, en Perú, junto con algunas compañeras y compañeros, también formamos algunas experiencias militantes territoriales, al menos hasta el tiempo que pude estar allá. Yo estoy acá en Argentina desde el 2016, pero bueno, ya en la charla iré desarrollando algunos puntos y conexiones que hay, ¿no?, sobre este tema, que es bastante urgente, digo. Acá también en Argentina la urgencia del tema se tenía que tocar ahora en estas semanas. Tuvimos una charla, por ejemplo, en la fundación donde trabajo y pensábamos que no iba a haber convocatoria por esto que comentabas al inicio, porque son meses donde la gente, bueno, intenta desconectar, pero bueno, nada, la urgencia del tema también y la coyuntura hizo de que haya mucha tensión, ¿no? Entonces, genial, agradecer el espacio y que se dé en estos tiempos que son atípicos, como comentaba, pero bueno, de nuevo, la urgencia y la coyuntura nos obligan a pensar, no dejar de hacerlo y juntarnos sobre todo. Muchas gracias, Víctor. Se escuchó todo muy bien, así que no hay problema. Danilo, por favor, si pudieras presentarte. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien. Sí. Gracias. Yo soy brasileño, vivo, ¿no?, desde el 2003, yo he vivido más de 10 años en el Perú, ahora estoy en el Perú desde el 2018, ¿no? Participo de las redes Colonialidad del Poder y Autogobierno Social, ¿no? Y soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y entonces, pues actualmente resido en Lima, ¿no? No he estado los últimos 45 días acá en Lima, donde, ¿no?, he vuelto, digamos, después de una estancia de 45 días en Brasil, que es mi país, ¿no? Y entonces, pues no he acompañado de manera directa los hechos, pero sí he hecho un esfuerzo, digamos, pues por hacerlo, ¿no? Y en este sentido espero que lo que pueda contribuir, ¿no?, que lo que pueda conversar con ustedes, pues pueda no servir, ¿no?, tanto para que ustedes puedan comprender como para que también se pueda apoyar las luchas de, de acá. Muchas gracias, Fabricio, Víctor y a todas y todas que estén asistiendo. Gracias. Bueno, compañeros, acá, bueno, en la reunión que tuvimos con los compañeros del Cabildo, con los compañeros de la red en Espacio Tierra, ¿cierto? Tenemos algunas preguntas muy generales como para poder hacer una contextualización de lo que está ocurriendo en Perú. E inicialmente la primera pregunta es muy general, ¿sí? O sea, que ustedes nos puedan contar a partir de lo que han vivido, de lo que han compartido, de lo que han reflexionado, escuchado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Esa es la primera pregunta que muy general, ¿cierto? Que construimos con los compañeros. A ver si nos pueden dar unas pistas. Bueno, pues intento yo quizás. Sí, yo creo que nosotros podríamos apagar la cámara cuando ustedes hablen y vamos habilitando las imágenes pensando que también estamos en YouTube. ¿Sí? Bacán. Sí, entonces, bueno, yo pienso que hay como un contexto más amplio y un contexto más reciente, ¿no? El contexto más amplio, digamos así, es un retorno o una voluntad de retorno férrea por parte de, la, ¿no? de lo que llamamos en general como fujimoristas o afrofujimoristas al poder, ¿no? Digamos así que en el 2000, ¿no? Se tiene, bueno, como, o hablando previamente antes de los 2000, se puede decir que hubo una despolitización en el país muy grande, ¿no? Asociada primero, digamos, a los años del terror iniciado por Sendero Luminoso, ¿no? Y luego, ¿no? Continuados por la dictadura de Fujimori, ¿no? Que impidió, ¿no? Que estos años del 80, 90, cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? La emergencia de los movimientos indígenas en los otros dos países centroandinos, ¿no? En México, en otros lugares de América Central, acá no hay un debate político, ¿no? Porque la gente está, pues, digamos, pues está criminalizada la posibilidad misma de reunión, ¿no? Las gentes tienen limitadas sus posibilidades de desplazamiento en estos 20 años, ¿no? Entonces Perú pierde, ¿no? Pierde su politicidad, ¿no? Digamos, una politicidad cotidiana y también una politicidad de izquierda, ¿no? Es muy débil con respecto a los demás países, ¿no? Y entonces en el 2000, digamos, cuando ya, digamos, pues la corrupción de Fujimori había llevado el país, pues, a una, ¿no? A un estado, digamos, de empobrecimiento creciente, ¿no? Y entonces se destapan los casos de corrupción del gobierno, ¿no? Entonces Fujimori se fuga, ¿no? Y entonces se realiza la transición, ¿no? Que es una transición, como en el caso de Chile, que no implica el cambio de constitución, ¿no? Y esto, ¿no? La ausencia de un cambio de constitución es solo parte, digamos, de esa despolitización general de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quiénes toman, digamos, pues, la responsabilidad? O sea, ¿quiénes logran mantenerse en el poder en este periodo? Son básicamente, digamos, pues sectores liberales, ¿no? Pero que se comprometen, ¿no? Con algunos cambios y con algunos límites frente, digamos, pues a lo ávido que fue, pues digamos, el capitalismo en el periodo de Fujimori, ¿no? Entonces hay algunos límites, bastante pocos, a la minería, ¿no? Hay algunos límites también pocos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las prácticas de, a los grandes números de universidades de pésimo nivel académico que habían surgido y que generan muchísimo dinero, ¿no? A los dueños de estas universidades, ¿no? Hay, digamos así, un capitalismo igual neoliberal, ¿no? Pero con algunos límites hacia, digamos, pues prácticas eminentemente criminales, ¿no? Del capital, ¿no? O sea, no que no hubiera siguiendo habiendo prácticas criminales por parte del capitalismo, pero digamos con algunos límites, ¿no? Danilo, ahí te estamos perdiendo la señal. ¿Habrá tapado el micrófono, puede ser? Sí, ahí sí, parece que sí. Ah, ya. Ahí sí. Sí, mejor otra vez, ya, quizás tapé el micrófono. ¿Sí? Ahí sí, sí. Entonces, digamos, lo que se tiene a partir, digamos, del 2000 es un neoliberalismo con algunos autolímites, ¿no? Y luego desde el 2016, ¿no? Cuando el fujimorismo logra, ¿no?, más de la mitad del Congreso, ¿no?, se empiezan nuevamente a ver intentos, ¿no?, de avanzar, ¿no?, con una destrucción, digamos, de estos límites que había habido durante el periodo post-Fujimori, ¿no? Para el retorno, digamos, pues de prácticas más radicales del neoliberalismo, ¿no? Y en este proceso, digamos, desde el 2007 hasta ahora, pues no ha habido una estabilidad política, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es en realidad pues el séptimo año de inestabilidad política constante, ¿no? Y que entonces, digamos, ahí está la crisis actual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ubicar la crisis actual, ¿no? Digamos, básicamente, que las fuerzas, digamos, más centristas que pudiéramos decir, ¿no?, tanto al lado de la derecha, que la ubicamos en el Partido Morado, como más a la izquierda, ¿no?, que es, digamos, que la ubicamos principalmente en el partido de Verónica Mendoza, ¿no?, fueron, digamos, pues perseguidos, digamos, a través de los medios de comunicación formales e internet, ¿no? Y finalmente nos quedamos reducidos, pues, a dos opciones en la segunda vuelta, que era Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Con lo cual gana Castillo, ¿no? Entonces, algo, digamos, que es importante que se sepa es que Castillo y el partido que lo lleva al poder, ¿no?, el Perú Libre, ¿no?, no tienen nada o muy poco tienen de izquierda más allá de su discurso, ¿no? O sea, ellos lo que hicieron son un conjunto de intereses más o menos privado, más o menos asociado a un capital, a un capitalismo informal, ¿no?, que los financió su campaña, ¿no? Y que ellos llegan a representar, ¿no? Cuando llegan al poder, lo que buscan es, digamos, beneficiarse a nivel personal y beneficiar también las empresas y los capitales que los habían patrocinado en tanto candidatos, ¿no? O sea, no hay para nada, pero para nada más allá de algunas bases ingenuas, ¿no? Izquierda en estos dos países, en estos dos partidos, que además eran muy inhábiles en todos los sentidos, tanto políticamente como también como gestores del Estado, y que eso los lleva, ¿no?, a caer en muchas trampas de la extrema derecha, ¿no? Y finalmente los lleva pues a un autogolpe bastante absurdo, ¿no?, que nos llevó a esta situación en este momento, ¿no? Entonces lo que se tiene básicamente es eso, una ultraderecha destructora, ¿no?, y una serie de intereses de un capital minoritario, pero que se alzó al poder político bajo un discurso de izquierda, ¿no?, y que fue eminentemente incompetente en todos los niveles, ¿no?, pasando lugar, ¿no?, a la vice presidenta, que era ¿no?, Dina Boluarte, que ella misma con sus propios intereses, pero sin ningún capital político, ¿no?, y que terminó entregándose a algún, ¿no?, aparte de los sectores fujimoristas, como única posibilidad que ella percibió para poder garantizar su gobernabilidad, ¿no? Esta derecha pues le paga ¿no?, avasallando ¿no?, de forma genocida a quienes protestan contra ella, ¿no? Sería, digamos, para mí, ¿no?, digamos, un primer elemento como para poder comprender qué es lo que está pasando acá actualmente, ¿no? No sé cómo lo ves, Víctor. Bueno, sí, justamente le quería ahí pasar la palabra a Víctor y a ver si, bueno, Víctor, ¿está por ahí? Sí, y sí. También parece muy interesante eso que plantea Danilo, a ver si en algún momento lo podrías como tocar, Víctor, como lo consideras tú, que tiene que ver con que hay una despolitización de algún modo permanente, o sea, ya hace más de 10 años, ¿cierto?, en lo que podría llegar a ser la izquierda peruana, pero que sin embargo también llega al gobierno un partido que ocupa un discurso de izquierda. ¿Cómo se pone en relación también esa despolitización en la izquierda con este movimiento político y este partido que llega a las elecciones con Pedro Castillo, ¿no? Sí, gracias, compañeros. Muy bueno todo lo de Danilo, me parece que es un resumen. Si puedes poner la cámara estaría súper bien, porque como estamos también en YouTube, ahí vamos. Yo puse la cámara, ¿eh? No sé si se logra ver. Ah, perfecto, perfecto. Acá nosotros no yo la sí vemos, pero sí. Pero sí, perfecto, perfecto. Sí, ¿ahí va? Sí se ve, sí se ve, sí. Bien, buenísimo. No, decía que el resumen, digamos, de Danilo fue bastante esclarecedor. Mucho más sobre esa serie de sucesos no voy a añadir. Sí, un poco intentar responder esta pregunta que me hace sobre la despolitización y cómo se da esta paradoja, ¿no? Cómo en una sociedad aparentemente despolitizada y con una izquierda bastante débil, como la sugirió Danilo, cómo logran ganar gobiernos de izquierda, ¿no? Y no es la primera vez. De hecho, en el 2011 ya lo había hecho Ollanta Humala, con el mismo discurso, con un discurso muy parecido. De hecho, era el presidente a ser el llamado, digamos, a ser el presidente que se una al ciclo de gobiernos progresistas, digamos, ¿no? Entonces ya hemos tenido experiencias de partidos o de gobernantes, al menos en el discurso, de una posición de izquierda, digamos, con un programa, incluso con el cambio de constitución, con una nueva constitución, ya existía en el 2011 en el programa de Ollanta, al menos en esa primera versión que mostró como candidato. Luego, la historia, bueno, un poco más o menos lo que estaba pasando con Castillo mientras sobrevivía en su gobierno, ¿no? Que giró, fue centrándose para acomodarse, digamos, tener una especie de cintura política y no incomodar tanto a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, y bueno, le terminó yendo ahora, o Humala está, bueno, ha sido candidato últimamente, pero estuvo detenido, estuvo en la cárcel, en fin, Pedro Castillo parece tener el mismo destino. Es muy contradictorio, entiendo esa preocupación, y es una preocupación que también la tenemos todos los que estamos involucrados, involucradas en estos procesos de pensar qué está pasando con la izquierda, con las luchas, las resistencias en Perú, ¿no? Yo diría, al menos como una hipótesis para intentar responder esto, es que hay un punto de quiebre que tiene que ver con el fujimorismo, y una de las preguntas es qué ocurre en Perú, que era la pregunta anterior incluso. Podría tener diferentes hitos, ¿no?, de inicio, o sea, podríamos empezar, digamos, desde dónde se responde esa pregunta, ¿no? Y me parece un poco, Danilo, también ya lo venía sugiriendo, que hay como un gran momento de quiebre, que es la constitución del 93, que es la constitución dictatorial de Alberto Fujimori. Me parece que a partir de ese momento, de ese primer gobierno de Fujimori, puede intentar armarse un gran argumento, un gran relato para que intente explicar esto, ¿no? Esa constitución fue la que permitió, digamos, desbaratar todo lo poco que quedaba de Estado y de instituciones públicas, de sistema de partidos, de la sindicalización, empezó la criminalización de la protesta. Hay una famosa ley que publica, que decreta a Fujimori en ese año, que es la ley antiterrorista, que es la ley que está usando Dina Boluarte para reprimir y criminalizar la protesta hoy en día. Es decir, como decía Danilo también, pudo haberse ido la dictadura Alberto Fujimori, pero la transición no implicó que se deje atrás la arquitectura jurídica, penal, epistémica, si se quiere también, si lo hablamos en temas de subjetividades políticas, que nos había dejado el fujimorismo. Nunca hubo un cambio, no hubo una discusión, y digamos, se le empezó a llamar democracia, algo que no lo era, evidentemente, incluso con victorias de gobiernos progresistas. Entonces, me parece que las protestas hoy en día, las manifestaciones, la población que está poniendo el cuerpo, literalmente está poniendo el cuerpo, lo que está exigiendo es la demanda política por antonomasia, que es, queremos democracia, ¿no? Y habría que interpretar también, o habría que ser un poco, bueno, hay que estar a la altura de este desafío que nos imponen las luchas, de cómo pensamos, digamos, ciertas consignas que quizás no son literalmente o que no alcanzan con explicarse con la literalidad de la demanda. Por ejemplo, lo veníamos discutiendo en diversos espacios, que es cuando quizás el queremos nuevas elecciones significa que se vayan todos. Es una manera otra de decir que se vayan todos. ¿Por qué queremos complejizar esto? Porque con unas nuevas elecciones no se va a solucionar esto. Esto es un problema estructural. Y tiene décadas, y como digo, dependiendo de dónde pongamos el hito fundador, puede tener hasta, no sé, siglos, diría, ¿no? Pero Volviendo un poco a la recapitulación primera de los 90, es importante también complejizar también esta idea de la despolitización, porque nos parece, al menos en Perú, que hay una, en todo caso, una hiperpolitización en el sentido de que hay un fuerte movimiento antifujimorista. Es decir, hay una conciencia y hay una memoria histórica, social, de qué fue el fujimorismo. A pesar de que continúa la arquitectura, como les comentaba, jurídica, penal, judicial, epistémica, todo el aparato privatizador continúa, es más, está repotenciado, se fue ganando espacio en estas últimas décadas, en estos últimos años. Hay una impugnación clara al fujimorismo todo el tiempo y en todas las elecciones. Se vio, bueno, apenas se fue Fujimori, ganó también Alejandro Toledo, deben acordarse a inicios de los 2000. Ganó Alan García después, que gobernó para la derecha, pero fue el candidato no de los ricos, ahí compitió contra Lourdes Flores Nano, que era del Partido Popular Cristiano. Luego gana Ollanta Humala, y bueno, y hay un punto de quiebre en este breve lapso que les vengo contando, desde los 90. Es a partir de la elección del 2016 donde empieza a haber una especie intensiva de impugnación tanto de poderes del Ejecutivo como del Legislativo. Es a partir de la elección en que gana Kuczynski en el 2016, gobierna también un par de años, un año y medio, y es donde empieza la figura de la destitución o la vacancia, como se llama legalmente en Perú, ¿no? Que es también una ley hija de la Constitución del 93, y de hecho la primera vez que se usa fue contra Alberto Fujimori cuando renunció por fax a inicio de los 2000 desde Japón o desde el exterior. Ya había una crisis en Perú a fines de los 90 de su gobierno. Cuando renuncia, el Congreso en ese tiempo utiliza la figura de la vacancia, ¿no? Contra Alberto Fujimori. No se había usado y de hecho pasó desapercibido hasta el año 2016, bueno, o en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y ahí es donde empieza a haber esta figura de impugnación, como les digo. Y ahí es donde también con compañeras, compañeros, venimos discutiendo la idea de crisis, ¿no? Porque crisis, bueno, primero, siempre la tuvimos, y segundo, crisis también puede haber en Francia o Alemania, crisis de partido, crisis de organizaciones, crisis de instituciones, crisis de las izquierdas. No alcanza con caracterizar la cuestión peruana de los últimos, por lo menos, 7 años como una crisis, ¿no? De hecho, algunos hablan hasta de una crisis humanitaria. Ahora lo que está pasando en Perú, que de hecho la hay, o existe, mejor dicho. Pero el desafío es ese, ¿no? ¿Cómo caracterizar esta crisis en todo caso? ¿Qué de particular tiene? ¿Qué pasa que hay una impugnación constante entre ambos poderes, pero que sobre todo es la calle la que inclina uno u otro, digamos, poder de decisión, digamos? Es también motivo por el cual a Castillo siempre se le reprochó, si se quiere, desde las izquierdas, ¿por qué no se recostó, digamos, esa figura un poco vertical, por ahí corrijo, ¿por qué no se apoyó en la calle para gobernar y empezó a dejar lugar, espacio para las derechas, y que terminó como terminó, digamos? Castillo fue cediendo espacio, sin embargo, una de las cosas que él declara, ahora que está detenido, está de hecho en el mismo penal que Alberto Fujimori, están en el mismo lugar. Fujimori condenado, ¿no?, por lesa humanidad. Castillo está con prisión preventiva 18 meses, pero están en el mismo lugar. Y una de las cosas que declaró hace poco a su abogado, que lo fue a ver a donde está detenido, y dijo, a mí me hicieron el golpe desde el primer día de gobierno, ¿no? Entonces, quizás los sucesos desde el 7 de diciembre, digamos, venían anunciándose desde antes que gobernara. De hecho, Castillo dice eso, pero para los que, bueno, estamos ahí, ya veíamos cómo, incluso cuando ganó la elección a Fujimori, el fujimorismo nunca reconoció la victoria. Entonces, para ellos no era el presidente legal ni legítimo, para ellos siguen declarando que fue fraude. Entonces, antes de que asumiera como presidente, ya lo desconocían, y cuando asumió era desde el día uno intentar destituirlo. Pero él tenía el poder de la calle, y tenía, la calle estaba movilizada, y tuvo una serie de decisiones ambiguas, porque tuvo alguna serie de nombres que eran de luchas históricas de las izquierdas. Estuvo Héctor Béjar como canciller al inicio, estuvo una compañera militante que era parte del movimiento de Verónica Mendoza, que la deben conocer, es Anaí Durán, fue ministra de la Mujer. Es decir, tenía unos gestos, digamos, coherentes, si se quiere, con lo que fue su candidatura o su programa, pero fue rápidamente haciendo concesiones, ¿no? Y esta era una de las lecciones que básicamente tienen bastantes gobernantes de las izquierdas que intentan moderarse para intentar gustarle, para intentar gustarle a la derecha. La derecha nunca se va a cansar de pedirte más. Y empezó así Castillo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también, digamos, ahora es clarísimo, Dina Balbarte tiene que renunciar, y es tiene que ir a juicio por todo lo que está haciendo, tiene que ir a la cárcel, pero parte también, entiendo, de estos espacios es tratar de complejizar cómo también se llega ahí sin justificar, por supuesto, lo que le hicieron a Castillo. Pero es bastante complejo cómo funciona el poder, cómo a los gobernantes, y ya les digo, no pasa con Castillo, pasó desde antes con Ollanta Humala también, hay una arquitectura que los pone en una camisa de fuerza, no sé cómo decir, están con las manos atadas y no se pueden hacer esas reformas que por lo menos, digamos, no estamos esperando la revolución y nadie lo esperaba, ¿no? De Castillo, de Humala en su momento, pero sí por lo menos de empezar a desarmar esta arquitectura neoliberal desde los 90, ¿no? Con Alberto Fujimori. No sé si fui muy desordenado, compañeros, pero tampoco quiero extenderme mucho, sé que hay más preguntas. No, súper claro, Víctor, y en este caso, bueno, nosotros habíamos preparado tres preguntas generales acá con los compañeros en la asamblea previa para este programa, y luego de estas tres preguntitas ya vamos a dejar una conversación más abierta, ¿sí? Pero bueno, como para poder pasar a esa segunda pregunta, que tenía que ver principalmente con cómo se inscribe de algún modo las revueltas que se están viviendo en Perú con el contexto latinoamericano, quisiera como plantear dos cosas, tomando un poco lo que ustedes mismos están compartiendo. Creo que, claro, hay elementos súper interesantes de comparar, planteando evidentemente las diferencias con Chile, ¿cierto? Que hay un intento permanente durante 30 años, ¿cierto?, en Chile, de buscar acabar con la transición, o sea, plantearnos de una buena vez poder superar la arquitectura, como voy a ocupar el concepto que ocupa Miguel, la arquitectura jurídica, constitucional, penal y epistémica, que también creo que es súper importante como plantearla, que había instalado la dictadura pinochetista en Chile, ¿sí?, y que en este caso tiene un lugar común con respecto a la tiranía neoliberal fujimorista, ¿cierto? Que tiene como principal elemento el hecho de construir una base normativa y jurídica para poder desestabilizar el principio de Estado público que se venía buscando en algún momento construir en Latinoamérica, ¿sí? Acá en Chile hubo un intento que duró 3 años, ¿cierto?, hasta que fue completamente boicoteado, ¿no? Pero el segundo elemento que también me parece interesante es este desafío que también plantea Víctor, que es una crisis en Perú, que no es una crisis como la que se entiende, viven las democracias europeas, ¿no? Como podríamos decir, entonces habría que pensar la crisis desde una mirada no colonial, ¿no? Cómo poder también permitirnos descolonizar ese principio de la crisis para poder comprender la complejidad de la realidad política que se está viviendo, no solamente en Perú en este caso, sino que en toda Latinoamérica. Tomándome de eso y pensando en la organización en la que trabaja Danilo, tiene que ver principalmente con poner en el centro el ejercicio de ser críticos con respecto a la colonización. ¿Cuáles son cómo tú ves, Danilo, que en estos momentos se inscribe la revuelta en Perú, la autodefensa en Perú ante un gobierno genocida? Y al mismo tiempo, cómo podemos desafiarnos, mirando el contexto que se vive en Latinoamérica, de permitirnos complejizar la lectura de la crisis de la democracia desde una perspectiva colonial, como la que se le busca dar en los medios de comunicación. No, no, es una crisis más de este país tercermundista, digamos, ¿no? Y por otro lado, cómo también ese desafío de superar la colonización y de superar esa reducción colonial de la crisis nos podría permitir superar o complejizar la crítica a la arquitectura jurídica y política del neoliberalismo latinoamericano, con su singularidad, ¿no? Me parece importante, conociendo las líneas en las que vienen trabajando dentro de la organización y cómo se plantearían ahí ustedes, Danilo, ¿no? Gracias, Patricio. Hay algo, ¿no?, que efectivamente, como dijo Víctor, ¿no?, es que desde antes de las elecciones hubo un rechazo profundo a Castillo, ¿no?, por parte, digamos, de los sectores políticos, pero también en general por parte de la población, ¿no? Y mi crítica profunda, ¿no?, el hecho de que yo afirme de todas maneras que Castillo nunca fue de izquierda, que Perú Libre nunca fue de izquierdas, que sus objetivos eran más personalistas, ¿no?, y compactuados con algunos sectores de poder local menores, ¿no? No implica no percibir, evidentemente, que fueron víctimas, digamos, de un racismo y, por lo tanto, digamos, de la propia colonialidad, ¿no? Hubiera sido, digamos, tratando de políticos más hábiles, ¿no?, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda, hubiera sido bastante posible que, manteniendo a Castillo, se pudiera, ¿no?, alcanzar muchos de los objetivos que digamos así el fujimorismo, ¿no?, entendió el fujimorismo como las prácticas de derecha más oscuras de la sociedad, ¿no?, no lo hubieran podido lograr con Keiko Fujimori, ¿no?, porque Keiko Fujimori si hubiera ganado las elecciones, hubiera tenido también una fuerte oposición popular, ¿no? Sin embargo, digamos, la gente, digamos, que ocupó el poder, ¿no?, digamos, la gente, digamos, pues más ligada a Castillo, pero también los diferentes sectores de la derecha que muy rápidamente fueron ocupando espacio de poder dentro del propio gobierno de Castillo, ¿no?, ¿no?, e incluso las gentes de izquierda, pues, fueron saliendo, ¿no?, ¿no?, y el ministro que mencionó Víctor, ¿no?, Anaí Durán y Héctor Béjar, pues, van a salir. En los primeros 6 meses de gobierno van a salir prácticamente todos los ministros de supuestamente izquierda en el gobierno, ¿no? Y la derecha ya estaba instalada dentro del gobierno, ¿no? Y sin embargo, digamos, pues lo que les impedía llegar a un acuerdo de larga fecha, ¿no?, que pudiera durar hasta el 26 con Castillo, pues es el racismo, es la colonialidad, ¿no? Digamos, es el asco, ¿no?, es el asco que tienen hacia una figura campesina ocupando este espacio de poder, ¿no?, que es lo que les motivó todo el tiempo a seguir saboteando a Castillo hasta, digamos, pues, ¿no?, que el Castillo, por sus propias impericias también, terminara cometiendo un autogolpe que cualquiera sabría que era también una suerte de suicidio político, ¿no? Entonces está ahí la colonialidad de forma muy, muy fuerte, ¿no?, y lo está todavía ahora, ¿no?, en que se hace posible pues que haya un genocidio y que la gente en Lima pues no perciba este genocidio, ¿no? Es decir, Perú, ¿no?, como otros países de América Latina, no todos, pero algunos, tiene en su capital, que es una capital eminentemente criolla, ¿no?, que es como a criollos se les dice acá en el Perú, los herederos, digamos, de los europeos que acá vinieron en algún momento, ¿no? Entonces es una capital criolla o comandada por criollos, ¿no?, y en la cual, digamos, pues incluso las gentes andinas que están acá están muy influenciadas, ¿no?, por la lógica criolla, ¿no? ¿No? Recordemos que hace unos pocos días, ¿no?, había una señora, ¿no?, que estaba, ¿cómo se dice?, digamos, precaviendo, ¿cómo se dice?, no encuentro la palabra, pero una señora que estaba hablándole a los policías, ¿no? Hablando a un conjunto de policías, ¿no? Y pasan dos hombres que no eran hombres criollos, que eran hombres, digamos, de origen indígena, ¿no? Pero probablemente ya muy limeñizados, ¿no? Y los dos hombres le dicen, maten a esta mujer, maten a esta mujer, ¿no? O sea, digamos que eso muestra un poco, digamos, cómo Lima, ¿no? Digamos, se ha distanciado del resto del país, ¿no? Las gentes blancas, desde luego, pero también las gentes no blancas en el país, ¿no? Y entonces, digamos, pues las gentes mueren, ¿no? Y no hay una sensibilidad hacia las personas muertas en Juliaca, en Ayacucho y en otros lugares del país. No la hay, ¿no? Digamos, pues la idea es que han provocado, ¿no? O sea, digamos que es una cosa, y ahí tenemos que recordar el nivel de violencia que se está viviendo, ¿no? O sea, digamos, aparte de un policía muerto, en condiciones también como muy raras, que fue quemado dentro de un auto, ¿no? De un coche. En general, en los demás conflictos no ha habido muerte policíaca, ¿no? Entonces, ha habido casos de más de 10 muertos, ¿no? En dos o tres conflictos, ¿no? Varios conflictos en los cuales murieron muchas personas, ¿no? Y ningún policía. Ningún policía, centenas de personas heridas y dos o tres policías heridos. Entonces, lo que hay efectivamente es un genocidio inexplicable por ningún lado, pero sin embargo no hay una conmoción social, ¿no? Y que es nuevamente, pues la cuestión, digamos, pues a quienes se están matando son indígenas, y no hay una identificación, ¿no? Dentro de esta ciudad criolla en la cual habita un tercio de la población del país y la población más poderosa del país, no hay una identificación con estas personas asesinadas, ¿no? Que es un número absurdo, un número de personas que no ha habido, digamos, por lo menos no en los últimos 50 años, durante un periodo civil, ¿no? Que se puedan matar a tantas personas y no hay una conmoción social por ello, ¿no? Y lo que lo explica es el racismo colonial, desde luego, ¿no? Luego, lo más importante, ¿no? Y es, digamos, que, digamos, desde el lado, pues positivo y desde el cual pues lo apostamos, ¿no? Desde la red de descolonialidad del poder y autogobierno social, es, digamos, pues que está habiendo un proceso de politización, ¿no? Que es un proceso de politización que se debe, pues celebrar, ¿no? No de manera romántica, ¿no? Pero se debe reconocer, ¿no? Hay una politización, es decir, las gentes están viniendo a Lima, las gentes están encontrando en diferentes lugares y en estos lugares, pues sabemos, ¿no? Que está habiendo diálogos, que las personas están dialogando entre sí, que las personas están teniendo claridad sobre los problemas que les ocupan y que están desarrollando estrategias diferenciadas, ¿no? Para poder lograr aquello que se busca, ¿no? Y entonces eso sí es, digamos, pues lo que más hay que, digamos así, en lo que podemos otorgar una mayor esperanza, ¿no? Para el periodo corto y mediano y largo plazo, ¿no? Que es las gentes comprenden, ¿no? Que tienen ellas por ellas mismas, ¿no? O sea, sin esperar como un milagro de, ¿no? Que fue en cierto sentido que Castillo llegara a la presidencia, ¿no? O sea, que no hay un milagro de llegar a alguien, un campesino a la presidencia y que automáticamente las cosas mejoraran, sino que esperemos, ¿no? Que para, o sea, está habiendo, pero esperemos que sea un proceso largo y sostenido, ¿no? Está habiendo un proceso en que mayor número de gentes se van dándose cuenta de que se tienen que organizar a nivel local y a nivel nacional para poder ofrecer cambios sostenidos, ¿no? Y eso es lo que, por lo cual, digamos, pues debemos estar más atentos y debemos estar apoyando estos procesos, ¿no? Bueno, disculpen si me extendió. Muchísimas gracias, Danilo. No, sí, súper claro. No sé si, Víctor, Víctor, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Claro, porque ahora Danilo ya nos da una pista también que nos permite como armar un poquito el mapa que habíamos venido construyendo. O sea, habría de esa despolitización a la hiperpolitización, como ese salto radical, ¿cierto? Entre la despolitización y la hiperpolitización que habrían planteado, parece ser que tienen el medio este hecho, ¿no? De que nos dimos cuenta de que esa izquierda que venía jugando el poder de manera moderada dentro de las estructuras neoliberales era una izquierda criolla, y al mismo tiempo hoy pareciera ser que la hiperpolitización está más bien construida a partir de esta crítica más bien radical a la estructura colonial que sostiene la arquitectura jurídica del capitalismo peruano. ¿Cómo lo vas viendo tú, Víctor? Sí, dentro de las izquierdas quizás el desafío sería preguntarnos, ya no es cuál es el sujeto de la revolución, sino quizás ser un poco más modesto si se quiere, pero diría que no tanto. ¿Cuál es el sujeto de la destitución en su lugar? Y en ese sentido, en esta coyuntura, podemos pensar en esto que venía describiendo Danilo, que también es la presencia de el ANDE en las manifestaciones urbanas en Lima, cosa que no se había dado desde la marcha de los cuatro suyos, que fue la marcha impugnatoria al ciclo dictatorial de Fujimori. La marcha de los cuatro suyos se le llamaba así porque fue una marcha que le dijo, que terminó de sacar a Fujimori, cuatro suyos porque vinieron de las cuatro regiones del Tahuantín suyo, en camiones, incluso en caravanas. Fue, la verdad, gigantesca, masiva, y le puso punto final a Fujimori. Estas marchas, estas protestas que criminaliza Dina Boluarte, han sido comparadas con las de la marcha de los cuatro suyos, porque está pasando eso. De nuevo, es la gente que ha protestado en sus localidades, que ha sido asesinada en sus localidades, que ha tenido que venir, que ha tenido que ir a Lima para que les hagan caso finalmente, porque de nuevo la estructura colonial de nuestros países centralizó, digamos, el lugar de donde se toman las decisiones, y lo puedes ver en las cifras. La mayoría de muertes ocurrieron en las protestas en el interior. En Lima hubo un muerto en el segundo o tercer día de protestas, pero en el interior solo en una jornada en Juliaca asesinaron a 20 personas. En Puno, digamos, en Arequipa. Entonces ahí también ves cómo la estructura, o cómo, dependiendo del lugar donde estés o donde protestes, tu vida vale más o tu vida vale menos. La estructura colonial es así. Y bueno, volviendo a la pregunta un poco que propongo, es ¿cuál es el sujeto de la destitución? La novedad es esa, de que no son estas élites, si se quiere, criollas, como mencionó bien Danilo, que gobiernan, digamos, bastante aceitadas y bastante ya negociadas con los poderes fácticos, si se quiere, sino es un conjunto plebeyo masivo de campesinos, campesinas, indígenas, que llegan a Lima, pero acá quiero hacer también otra acotación, y tiene que ver con una de las preguntas también, me parece, una de las inquietudes generales de toda esta coyuntura, que es la presencia en Lima de una variable migrante andina histórica, digamos, ¿no? Bueno, como me presenté, yo formo parte del grupo de trabajo de Economías Populares, y un poco yo estoy investigando lo que sería toda esta cuestión de la informalidad o de la configuración, digamos, del más del 70% de la fuerza de trabajo en el Perú, sobre todo en Lima, y básicamente es de migrantes, como les llaman, ¿no? Migrantes andinos en Lima de generaciones pasadas, desde los 40 que ocurrió este gran migración masiva, ¿no? Entonces es importante cómo intentar describir la legitimidad de estas protestas a raíz de la composición misma de Lima, ¿no? Lima es andina, es mezclada, es, como diría la socióloga boliviana, es cheje, ¿no? O como dirían algunos pensadores en Lima, es chicha, es decir, ya es una mezcla, una serie de fusiones y de fugas también, digamos. Y parte, y me parece que también lo mencionaron, compañeros, del desafío de descolonizar estas discusiones, es tratar de pensar, digamos, la complejidad de esta configuración del sujeto destituyente, porque no es, digamos, no va a ser el partido de izquierda, o sea, ya lo intentaron los partidos de izquierda, digamos, en todo caso, ¿cómo estos partidos de izquierda se inscriben en esta complejidad, no? Por eso insistí al inicio en que estas consignas de nueva constitución, nuevas elecciones, quizás son un modo de decir, queremos otra cosa, digamos, y en esa búsqueda me parece que está el desafío, ¿no? Y insisto un poco también en la figura de un escritor, un literato que para nosotros en Perú es, me parece, junto a Mariátegui, clave para seguir pensando estas configuraciones sociales abigarradas, que es José María Arguedas, que en estas últimas semanas fue bastante presente y mencionado, y al que bastantes compañeras y compañeros hemos recurrido para pensar, y que literalmente estuvo presente en las marchas, ¿no? Con su idea de todas las sangres, o de cómo presentar una Lima no autopercibida blanca, ni criolla siquiera, ¿no? Sino como hay una masividad andina que está invisibilizada. Me parece que también un punto que no hemos tocado lo suficiente, pero que estaría bueno desarrollar al menos un poco, es cómo en los medios no existe esta población, es totalmente colonial, es racista, y así comunica y así naturaliza ciertos discursos, ¿no? Pero me parece que José María Arguedas es un ejercicio de pensar justamente todo lo otro, ¿no? Todo lo otro que se intenta invisibilizar. Él tenía una serie de frases, hay muchas citas de él, pero la idea básicamente central es cómo esta migración andina intentaba remover, digamos, invertir de pies a cabeza esta pretendida Lima señorial. A Lima le decían la ciudad de los reyes, o le dicen, fue fundada como eso, la ciudad de los reyes. Es una de las capitales más coloniales y racistas que tenemos en la región, y me parece que un ejercicio de su trabajo, de Arguedas y de las propias luchas, es una especie de desafío a esa figura colonial de Lima, ¿no? Uno tiene que estar en Lima para que se dé cuenta de que, claro, esto no es lo que ven en los medios de comunicación, esto no es lo que ven siquiera la clase política. Entonces es importante. Un punto para hilarlo con eso también es cómo Castillo también representa, al menos identitariamente, a estas grandes poblaciones, y que es también una especie de motivo por el cual están saliendo a poner el cuerpo, que es una especie de castigo que se hace hacia uno de ellos o de ellas, digamos. Y me parece que es una especie de lucha que trasciende incluso cualquier consigna política o demanda política, digamos, concreta, si se quiere poner en papel, digamos, o en una ley, si no es algo más visceral, digamos, es histórico. Se está luchando por la sobrevivencia de una identidad, básicamente. Lo que le están haciendo a Castillo es como atacar directamente a la identidad de las poblaciones más golpeadas por este sistema, ¿no? Colonial, racista, neoliberal, si se quiere. Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No es la fiesta de Pinochet. Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.